Alvarado. ¿Qué se le viene al Torito de Mar del Plata, Maxi? Bueno, los próximos rivales son Guillermo Brown, que va a ser de local por esta fecha 18, y después viene Defensores Unidos de visitante. Son dos partidos complicados. Sí, tal cual. Más que nada el de Defensores Unidos, que viene de ascender a la Primera Nacional, pero arrancó muy bien el torneo, incluso está en zona de reducido. No así Guillermo Brown de Madryn, que viene algo complicado. Pero durante la semana pasada ocurrió un hecho particular con Nartalo como entrenador, que fue la reincorporación, por así decirlo, de un juvenil que participó desde a finales del año 2020, tuvo dos participaciones en la primera, que juega la Primera Nacional. Ahora, a partir de falta de jugadores, alguna que otra suspensión, y aparte con Nartalo como entrenador y bandera, se reincorporó Mauricio Pertierra, fue participante del partido 0-0 frente al Magro durante la semana pasada, y ahora volvió a la Liga Marplatense, donde se desempeña habitualmente, y incluso convirtió en el partido ayer 3-1 que ganó Alvarado frente a Boca, le tocó convertir, y por eso mismo, para hablar un poquito de la actualidad de la Liga Marplatense, más lo que ocurrió la semana pasada, lo tenemos en comunicación. Mauricio, Matías Franco te saluda. Hola Mati, ¿todo bien? Un saludo a todos por allá. Muchísimas gracias, Mauri. Bueno, para arrancar un poquito, ¿qué balance hacen de la temporada hasta el momento? Más que nada en la Liga Marplatense, donde te desempeñas habitualmente. No, bueno, la verdad que estamos muy contentos como grupo, porque bueno, ya pudimos cumplir el primer objetivo, que era clasificar a zona de campeonato. Yo creo que cuando arrancó el torneo ninguno esperaba que nos fuera tan bien, pero bueno, con el paso de los partidos empezamos a agarrar confianza y el equipo fue funcionando cada vez mejor, y bueno, eso nos llevó a estar primero, digamos, así que nada, una felicidad tremenda. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Carmen Nosey te habla. Hola, ¿todo bien? Un gusto. Un gusto. ¿Cuál es la clave para mantenerse ahí arriba en la tabla? No, yo creo que la ambición que tenemos todos y las ganas de jugar, de ganar, es lo más importante. Así que nada, una vez que estás arriba querés seguir ahí, y bueno, ese es el objetivo. Así que nada, eso, la ambición y la gana que ponemos todos los días al entrenar, al jugar, eso es lo más importante. Hola Mauricio, Máximo Badía te habla. Hola, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Nosotros te queríamos preguntar, que ya hacías mención un poco al principio, ¿cómo se ven de cara a la zona de campeonato, que ya es donde están clasificados? Bueno, la verdad que muy bien. Ahora este fin de semana tenemos un partido que es para poner una prueba. Es un rival muy bueno, que pelea siempre. Pero bueno, yo creo que si seguimos así, nos va a ir muy bien y nos tenemos mucha fe y confiamos en nosotros porque sabemos que podemos, y bueno, vamos a dar el máximo por la camiseta. Mauri, ahora ya un poquito pasando al equipo de Primera Nacional, ¿no? ¿Cómo te enteraste que ibas a formar parte de la convocatoria del partido frente al Magro? Justo hubo lesiones y expulsados en la posición que yo estoy. Entonces, con el partido con San Telmo, un día antes, Ovaldo me dijo que bueno, que iba a viajar, que esté tranquilo. Y bueno, ese partido no me tocó. Y bueno, la otra semana entrené bueno con el plantel, hice fútbol y bueno, ya me fui imaginando que bueno, que me podían citar de nuevo. Y nada, muy contento. Cuando me tocó entrar, nada, una felicidad inmensa. ¿Ya habías tenido la posibilidad de jugar en 2020 en este nivel, en la Primera Nacional? ¿Y qué se sintió volver a estar de nuevo en esta cancha y con este rodaje en un partido así? No, la verdad que nada que ver a lo que fue 2020. 2020 fue sin público. Y nada, cuando entré a la cancha y vi toda la gente que había, que encima el estadio estaba lleno, la verdad que fue muy lindo. Estaba mi familia también. Nada, fue un momento que no me lo voy a olvidar nunca. Yo siempre digo que fue como volver a debutar, digamos, ¿no? Con toda la gente que había. La verdad que fue hermoso. Bien, Mauricio. ¿Y cómo se te hizo esa espera? Porque, bueno, tenemos que recordar que fueron casi 2 años y medio sin participar en la Primera Nacional. ¿Vos sabías que ibas a volver? Sí, la verdad que sí. Yo me tuve mucha fe. El año pasado mío, futbolísticamente, no fue de los mejores. Y bueno, al terminar el año me propuse volver a entrenar al máximo. Y bueno, me había puesto el objetivo de jugar este año. La verdad que se pudo cumplir antes de lo que había esperado de volver a jugar en primera. Así que muy contento y bueno, ahora a seguir que nada, muchas ganas de volver ahí. Justamente hace un ratito lo nombrabas a Osvaldo, que fue el que te llamó, es el técnico habitual de la primera de Alvarado, que juega en la Liga Marplatense. ¿Cómo lo definís a Osvaldo como entrenador? No, bueno, la verdad que Osvaldo ya me conoce hace mucho a mí, desde 2020 ya nos conocemos los dos, y la verdad que siempre digo que es un técnico que siempre te va a decir las cosas de frente, que no te va a ir de espalda, es blanco o negro, y yo también soy así, digamos, de ese tipo de personas, ¿viste? Que no hay grises, así que nada, lo definiría así. Mauri, teniendo en cuenta que saliste del Porvenir, ¿qué te llevas de esa experiencia? No, bueno, es el club de mi pueblo, es donde jugaba con mis amigos, donde digamos que donde la pasaba mejor, ¿viste? Donde jugaba por la coca, digamos. Así que nada, el Porve fue una de las experiencias más lindas. Bien, Mauri, ¿y cómo se dio la decisión de venir a jugar acá a Mar del Plata? Y bueno, justo mi tío vivía acá en Mar del Plata y me manda captura de que Alvarado hacía prueba y me dijo, dale, venite. Yo ya me había ido a probar a otros clubes y no había tenido suerte, estaba medio bajoneado y dije, bueno, ya está, vamos a intentar de nuevo. Y bueno, vine y por suerte estaba Jorge Valverde y bueno, él me hizo quedar y bueno, ahí empezó todo. Mauri, vos justo recién mencionabas la cuestión de que tal vez te bajoneaste, o también ya lo mencionabas en respuestas anteriores, el tema de que cómo te propones a la hora de entrar al juego. Queríamos saber cómo haces con la cabeza para lidiar tal vez con esa frustración en el tema del deporte. Y no, bueno, en mi caso particular, nada, la familia que tengo me ayudó mucho, ¿no?, a salir de ese bajón que tenía de la falta de confianza. Así que bueno, en mi caso es confiar en mí y bueno, hablar todo lo que me pasa con mi familia, con mis amigos y bueno, que ellos me ayuden a estar bien, que es lo más importante. Si vos estás bien de la cabeza, las cosas van a venir solas. Y teniendo en cuenta que vos venís de un pueblo, de que vos recién lo mencionabas, de jugar por la coca, de decir bueno, hay que salir y buscar una posibilidad, ¿qué le aconsejarías a un chico que tal vez está en tu misma posición? De, bueno, quiero ir a jugar al fútbol, me quiero ir a probar. ¿Qué le aconsejarías? No, bueno, mi humilde consejo es que entrene siempre al máximo, que aprenda de lo más grande, que tome todos los consejos que le den, que los tome y después él analice cuáles le sirven y cuáles no. Y bueno, que confíe en él, que todo se puede. Que si vos te lo proponés, lo vas a lograr. Ese es mi consejo. Mauri, bueno, ya volviendo un poquito a tu partido frente al Magro, yo te comento, yo soy de Martuyú, ahí cerquita de San Clemente, y me imagino que obviamente tenés varios amigos ahí en San Clemente. ¿Qué te dijeron cuando vieron que obviamente estabas debutando, redebutando mejor dicho, en el partido frente al Magro? ¿Te comunicaste con ellos? ¿Te dijeron algo? Sí, no, mis amigos están, bueno, muy contentos. Uno pudo venir y los otros dos están en La Plata, viste, no pudieron, pero bueno, lo vieron por tele y bueno, ellos saben también más que nadie todo lo que pasé, lo que sufrí para poder volver, así que nada, fue como una alegría para ellos también verme ahí. Bien, Mauricio, yo te quería preguntar, siguiendo así por lo que es en lo personal, ¿hasta dónde querés llegar en lo que es el mundo del fútbol y cuál es tu máximo objetivo? No, bueno, yo siempre voy a querer llegar a lo máximo que me dé, digamos, no, como que no me pongo un techo, pero bueno, siempre el máximo objetivo y el mayor sueño de un futbolista es jugar en la selección. Ese es el máximo objetivo. Pero bueno, después también hay que ser realista y ir de a poco, ¿no? Así que nada, trato de no ponerme un techo y que el paso del tiempo me vaya sorprendiendo. Mauri, ya para ir cerrando, queríamos saber si te llegas a alguna personaje o alguna persona que te ha marcado en el camino del fútbol, que vos dices, el consejo que me dio esta persona, aún lo sigo manteniendo en mi vida diaria. Bueno, sí, yo creo que la persona que más me ayudó en el fútbol fue en el Porvenir, Julio Ledesma, es un, bueno, allá en mi pueblo es muy conocido, jugó jugó en el ascenso también. Bueno, él fue el que más me ayudó y el que me ayudó a convertirme en un jugador de fútbol, digamos. Dentro de la cancha y bueno, también fuera me guió y me ayudó mucho. Mauri, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por haber hablado un poquito de la actualidad en la Liga Marplatense, tu participación en la Primera Nacional, que tuviste la oportunidad de redebutar, por así decirlo. Muchísimas gracias y lo mejor para lo que se viene, para vos, para Alvarado y obviamente para todos tus seres queridos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la buena onda y por llamarme. Así que bueno, estamos hablando y bueno, les mando un abrazo ahí a todos.